Lágrimas caen sin razón. Siento el frío en mi interior. Tu adiós fue mi dolor. Ahora canto mi clamor. Recuerdos flotan en mi mente. Un amor que ya no siente. Y es que pasa lentamente. Mi corazón ausente. Oh amor, adiós a ti. Cierro los ojos y te vi. Una sombra en mi vivir. Cómo duele despedir. En tu susurra tu nombre. Una canción que no responde. En mi tristeza no hay consuelo. Solo un eco tan pequeño. Noches largas amanecen. Sin tu luz no amanece. Mi alma busca tu reflejo. En cada rincón tan lejos. Oh amor, adiós a ti. Cierro los ojos y te vi. Una sombra en mi vivir. Cómo duele despedir. Mi alma busca tu reflejo en cada rincón tan lejos. Oh amor, adiós a ti. Cierro los ojos y te di una sombra en mí.